que la nena quiere, sé lo que la dijo ella busca, sé lo que la gente tiene, por eso es que le vamos a dar ahora un poco de tiempo pa' que te ponga.